100 años de radio, 100 años de historias. La radio, como medio de comunicación masivo, desde su origen ha sido refugio y fomento de expresiones artísticas, culturales, musicales, informativas y educativas. Mi nombre es Alexis Fusario, soy músico, docente, realizador audiovisual y bueno, ante la pregunta de qué significa la radio para mí, es un medio de comunicación fundamental en mi vida. Desde chico siempre escuché mucha radio y valoro mucho ese formato de comunicar, porque nos hace trabajar mucho la imaginación también. El sonido de la radio es algo que es único y por suerte en este momento que la radio cumple 100 años me toca estar debutando en una actividad nueva para mí, que es estar haciendo radio en FM La Posta, la radio del Culebrón Timbal. Así que una alegría festejar los 100 años haciendo y aprendiendo a hacer radio. Les mando un abrazo muy grande al FM Tincunacu, que tanto trabajó con nosotros para hacer la película Némora. Así que felicidades en este aniversario para todos los que se apasionan tanto y trabajan en la radio desde siempre. Abrazo. La radio sigue siendo para mí uno de mis medios de comunicación favoritos. Me gusta siempre tener una radio que pueda sintonizar. No me acostumbro a la radio por internet. Habla Richard de Conurbana Comunicación, El Ojo Negro. Bueno, en principio queremos saludar a todos los apasionados y apasionadas, apasionadas de la radio, a los que quieren a este hermoso medio, a los que todavía sentimos esa pasión de que la radio puede llegar a contar todo lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, y es un medio recontra necesario. Y también seguir poniendo como cuestión el derecho a la comunicación, algo que es irrenunciable para todos nosotros, para todas nosotras. Bueno, también quiero poner a pensar, ¿no?, que la radio está siendo puesta en discusión como medio, con cuestiones tecnológicas, como que va perdiendo sus cuestiones de llegada, sus cuestiones de búsquedas. Pero bueno, eso es un fenómeno que se está dando y creo que no debe morir como la concebíamos, pero sí seguramente se irá adaptando a cuestiones nuevas que tienen que ver con la tecnología y todo lo demás. Pero creo que lo esencial es no perder la esencia de contar y de comunicar lo que nos pasa a nosotros, lo que nos pasa en el territorio, lo que nos pasa por nuestras cabezas cuando queremos transformar algo para mejorar. Así que bueno, saludo grande a todos los apasionados y apasionadas que hacen radio, que producen contenidos y que tratan de construir una agenda que no tiene que ver nada con la big data ni la concentración de los medios, sino con cosas verdaderamente importantes que suceden en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra provincia, y no cuestiones desde la concentración de datos y todo lo demás. Bueno, amigos y amigas, que viva la radio y que viva ese derecho a la comunicación que nos permite contar lo que nos pasa. Abrazo grande. La radio no nos puede faltar porque es el espacio que verdaderamente le da voz a los más necesitados, a los que no son escuchados, a los que no tienen espacio en otros medios. Tiene una importancia vital en nuestra comunidad, porque se ha transformado verdaderamente en la voz de muchos necesitados, en la voz de aquellos que tienen un problema, en la voz de aquellos que necesitan denunciar. Así que realmente es un canal muy, muy importante, realmente vital para los trabajadores, para los luchadores. Como siempre digo, para mí la Tincu es la radio compañera. 100 años de radio, 100 años de historias. La radio, 100 años.